El amor está en el aire, se palpa por todos sitios, por todos los ambientes. Estamos a una semanita de Navidad. 11:33, nos vamos a Formentera, donde los niños hoy están, bueno, como con zapatos nuevos, que ya, zapatos nuevos, ya pasan de zapatos y pasan absolutamente de todo, porque hoy están en Diver Spy. Buenos días, Marta. Adeu, adeu. ¿Cómo que adeu? Ni te pases. Se va un grupo de los más pequeñitos. Ah, vale. Que cuando entraban esta mañana gritaban: ¡Diver Spy! ¡Diver Spy! Venían desde el cole caminando y ya llegaron sin bote. Y llegan autobuses y autobuses. Aquí hay otra colla de niños enormes que están llegando, son muy pequeños. Pero para que nos cuente un poco cómo se está desarrollando esta actividad, estoy con Irene Marí, que es la monitora jefe. Aquí hay un montón de gente trabajando. Y Maribel, yo te lo juro que antes de irme me subo al gusano. Vale. Irene, muy buen día. Hola, muy buen día. Bueno, una tradición del Diver Spy de Formentera, ¿qué tal está yendo? Pues sí, una tradición más, ya están muy contentos de estar por aquí, están en muy bien, la verdad es que han tenido mucha gente y nos encantan los monitos de estar por aquí. Hemos tenido un fin de semana dedicado más libre, que papás y mamás traían a los niños aquí, hay muchos monitores, ¿no? ¿Cuántos sois? Son 12 monitores y así yo de coordinadora. Pues era suficiente gente para llevar a todos estos enanos, mira ahí cómo vienen gritando, no sé si los escuchas, Maribel, de los nervios que van a entrar aquí al Diver Spy. Hola, ¿os gusta el Diver Spy? Sí o no, sí, ¿te gusta? Sí. ¿Y a ti también te gusta el Diver Spy? Sí. Están todos muy emocionados, van a entrar, Maribel, ya están a punto, en fila india como corresponde, agarrados unos a los otros y ahí se van a divertir. Cuéntanos, Irene, ¿qué tenemos este año en esta fiesta de cada Navidad en Formentera? Pues tenemos un montón de hinchables, tenemos un montón de inflables que son lo que más les agrada porque es lo que menos troban ellos normalmente por aquí. Y luego tenemos taller de maquillaje, taller estrella, que es lo que más les agrada, pintarse la cara todo. Y un altre taller que bueno, han canviat, els primers dies havia estat de Fisher Tips i ara hem posat un taller de xapes perquè facin una coseta una mica diferent els dies que queden. Això de Fisher Tips, què és? Són unes peces de fècula de patata i colorant alimentici que es poden... no hi ha perill perquè si se'ls mengen o se'ls traguen es poden menjar i se dissolen en seguida, per tant no es poden ofegar els lots. O sea que sería como un Masterchef en pequeño. Sí. Pues ahora tenemos esta mañana, por lo que veo, los más pequeñitos son los que han llegado más temprano. Sí, han arribat els més petitons i avui també tenim el segon grup, són els petits de l'escola de Sant Ferran, venen els d'infantil primer i segon, i demà ja vendran els més grossos. A ver, entre los más pequeños, que son, ya te digo, Maribel, pequeñísimos, a los más grandes, ¿quiénes se portan mejor? És una mica difícil, perquè els petits, els pobres, no saben esperar, és impossible controlar-los perquè tenen tantes ganes de pujar tot que les coues se'ls queden massa llargues. I els grossos, pues, el que els agrada és fer les cabres, saltar i córrer per tot, i és el que més els agrada. Antes, cuando decíamos adeu, adeu, había un grupo que salía, bueno, con unas caritas pintadas preciosas, pero sobre todo las nenas, ¿no? Sí, les nenes, a més, és que el que els agrada són coses també molt vistoses, de papallona, de princesa, molta purpurina, és el que més els agrada. Per tant, són més vistoses, es veuen més. I los nenes, a què se decanten? Els al·lots ja tiren cap a Spiderman, tigres, lleons, són més salvatges ells. Y aparte, bueno, me imagino que las monitoras de Pebra que están dedicadas a pintar a los niños, hola a todos, ay, qué nervios, por favor. Las monitoras tendrán que tener una habilidad manual bastante impecable porque para ser un Spiderman no es tan fácil. No, y sobre todo mucha paciencia porque, claro, ellos se están pintando, pero de la vegada que se están pintando ya volen anar sabent com queden, y se giren, y se mouen, y es mirar on està, y es un poc perillós. Sí. ¿Puede haber un pincel en el ojo en algún momento? No, pincel yo soy no, pero una raya no toca, sí, ya es normal. Yo he visto algo electrónico por ahí, no sé qué era. Sí, tenemos las consolas por poder jugar y el joc estrella es de ballar. Es el que más les agrada porque es mouen, es veuen llavones vídeo de cómo están ballant y les encanta. Eso de las coreografías no falla. No falla. Y tan nenes como nenes. No hay distinción en aquest joc. Ahora lo que estoy viendo en la parte exterior de aquí del centro deportivo del Instituto Marc Ferrer es el gusano, que yo estoy encantada con él. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que entrar por ahí? ¿Qué pasa dentro? Dins t'hi pots trobar un rocòdromo per escalar, un tobogán per poder baixar, i és misteri de veure que te trobaràs quan entres. O sea, que encima que no me van a dejar entrar, me van a dejar con la duda. Esto no vale, Maribel, no vale, no vale. Yo me puedo quitar los zapatos, que tengo los calcetines sin agujeros, pero no me quieren dejar entrar. Y aquí al lado tenemos una especie como de pista de karts, podríamos decir así. Sí, son unas bicis, uns karts que se condueixen amb els peus i amb les caderes. Es gira movent-se una miqueta per fer una mica de deport, no tant amb les mans, sinó amb el cul, per dir-ho bé. Y esto es dedicado, me imagino, a los niños un poquito más grandes que los que acaban de entrar. Sí, el problema que té aquest és que han d'arribar en els pedals, per tant, és mínim és això, que l'estatura sigui mínima per a poder arribar en els pedals per conduir-lo. Ahora que veíamos a los más pequeños que están enloquecidos, Maribel, si entro no me vas a oír ni yo te voy a oír a ti, porque es una locura, pero ya están todos, ya la mayoría se ha quitado los zapatos, ya está tirándose por los hinchables. ¿Qué modelos tenemos este año aquí dentro? Tenim el Grand Prix, que és una espècie de gincana inflable que tenen que pujar, baixar, passen per tobogans, passen per túnels i tot. Unes tirolines, que són bueno, inflables d'uns monos i s'han de penjar per tot. I llavors tenim els llits elàstics, que els agrada molt saltar i provar de fer coses noves. I després en boxeo, que són uns guants una mica especials per fer boxe, són una miqueta grossos i els hi costa una mica. És molt divertit en els pobres, sobretot en els més petits, voler-los intentar aixecar aquests guants. Ja pigant és contrari, és complicadíssim, però és que aixecar-los és boníssim, voler-los així. Ayer teníamos este problema con la luz, bueno, tuviste que improvisar un poquito y algunos se fueron un poco enfadados a casa porque los hinchables no estaban, ¿no? Sí, la veritat és que no varen poder estar tot el rato que volien estar, és normal. Però bueno, mira, varen fer-los baixar lo ràpid que varen poder desinflables mentre es desinflaven, varen ampliar la zona de tallers i els llits elàstics seguien funcionant, per tant, varen poder fer una miqueta més, encara que no hi hagués llum. O sea, yo lo que me dijeron los padres este fin de semana, que los habían dejado aquí, sobre todo los que son un poquito más grandes, me veía a los padres muy tranquilos dando vueltas o tomando café y me decían todos, están en el LiberSpy, es como un relax, ¿no?, para los padres también. Sí, pues pares estan molt tranquils perquè saben que els agrada tant el que hi ha aquí dins que no sortiran en molt de rato. Per tant, poden anar a fer l'escapada aquesta tranquil·lament i tornen i saben que estaran aquí. O sea que plena seguridad con estos 12 monitores que están aquí pendientes de todos estos niños. Ahora por la tarde imagino que es un LiberSpy libre, ¿no? Sí, per la tarda ja venen amb els pares, ja és més... Hi ha molta més gent, perquè a més dels nenes hi ha els pares que els pobrets passen amb vaja. Ells volen pujar. I jo estoy con el gusano aquí, que estoy de los nervios. Yo me muero por entrar a ver que hay dentro el gusano. Pues, Irene, si te parece, me despido de ti y me voy un momentito dentro a ver si algún niño me cuenta alguna cosa. Irene, muchísimas gracias, Muchas gracias a vosotros. Pues, Maribel, entro un momentito a ver si el ruido me cuidado, lo permite. Cuidado con los niños, niños, no les hagas daño, ni mucho menos. Yo, pero sí soy más buena que el pan. Que te veo muy, muy exaltada, soy más buena que el pan. A ver, ¿cómo te llamas tú? Adora. Adora, claro, sí te conozco, Adora. ¿Qué tal? ¿Estás contenta de haber venido hoy al LiberSpy? Sí. ¿Lo esperabas con ansiedad? ¿Tenías ganas de venir? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de este lugar? Las colchonetas. ¿Las colchonetas para qué? ¿Para saltar aquí? ¿Estás esperando para hacer piruetas? Sí. ¿Y luego harás coreografías y te pintarás la cara como el resto de las nenas? Sí. Qué mal. Pues nada, Adora, disfruta de este LiberSpy, que está preciosa toda vestida de rosa, porque como corresponde a las niñas, aquí el rosa triunfa, Maribel, como la Coca-Cola. Qué monas. Y aquí tengo, mira, los niños han venido muchos vestidos de Spiderman, no te lo pierdas, tendrán 3 o 4 años y están vestidos de Spiderman, y todo este ruido que tengo al fondo es para los que están esperando a entrar a una especie de castillo. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Lola. Lola, hola Lola, ¿qué tal? Te estoy hablando de la radio. Escucha, a ver, ¿estás esperando para entrar a dónde? ¿Qué es esto, un castillo? Sí. ¿Y te da mucha ilusión? Sí. ¿Y te gusta el LiberSpy? Sí. ¿Solo sí? Sí. ¿Y de qué color vas vestida hoy? Lila. De lila, claro. ¿Y tú? ¿De qué color? De rosa. De rosa, no falla. ¿Y tú de qué color vas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Joan y tengo la camiseta de color verde. Del verde, ves, los niños en verde, las nenas en rosa y están todos aquí pasándoselo pipa. ¿No sabes el lío que hay aquí dentro, Maribel? Y bueno, estamos viendo que se lo están pasando genial, esta es la hora que vienen de los colegios, hay algunos muy, muy pequeñitos, están algunas mamás haciendo un poco de refuerzo a los profesores y a las monitoras, y esto está repleto de niños. Y luego esta tarde, ya ni te cuento, cuando vengan ya con sus padres, esto es overbooking total y absoluto. Hola, Martita. Hola, Marta. Hola, ¿quién es? Soy Alex. Ale Berlanga. Sí. Hola. A ver, yo quería reivindicar dos cosas. Dos cosas. Primero, quiero mi camiseta rosa, porque esto de que solamente sea de niña puede llegar a ser sexista. Y por otro lado... Te quiero reivindicar que espera que salgo, porque si no, no te voy a... La camiseta rosa. Camiseta rosa. ¿Cuál? ¿La mía? No, la mía. Ah, ¿tienes una camiseta rosa? No, pero quiero una. ¿Quieres una? Pero es que las nenas han venido todas de rosa y hay nenes disfrazados de Spiderman. Ya vienen sí. Con el look. Sí, no, se están preparando para la película. Y también quiero reivindicar, y esto es más importante, un sí. Deber spy para gente de más de 30 años. Es lo que yo decía. Mira, tengo a Irene todavía al lado y mi compañero Alex Berlanga dice algo que yo creo que también los padres, que tú decías que estaban envidiosos. ¿Cuándo hacemos un deber spy para los que tenemos más de 30 años? Una especie de happy hour de 2 de la mañana a 4. Por los monitores. Sí, pero vaya, yo creo que es una cosa que os podría hablar. O sin monitores, dice, nos da igual. Otro monitor dice, no, de 12 a 6. Pero Marta, de 12, Marta, de la noche a 6, no lo vendas como un happy hour, que la gente va a creer que va a haber colchonetas y al lado una barra para servirnos los cubatas. No, bueno, que yo qué sé, somos mayores. Ellos beben agua, nosotros podemos tomar otra cosa. Pues aquí están pasándoselo pipa. Y aquí está el monitor, ¿cómo te llamas? Carlos, que decía que él, por él, de 12 de la noche a 6 de la mañana podemos hacer el de adulto sin problemas. ¿Con una barra libre? O sea que estamos dando malas ideas. Exacto, él dice que damos una vuelta a buenas ideas. Pues aquí se lo están pasando genial, Maribel, y no sé, ya esperan. Ayer me contaba un amigo que tengo, que tiene 20 y pico, que le digo, tú ya te había tocado el Diverspy. Me dice, no, nosotros íbamos a Ibiza y era un solo día y un rato y enseguida nos traían, y dice, ahora se lo pasan pipa y me da una envidia. Digo, bueno, ahora tienen un montón de días y se lo están pasando genial. Sí, ya. Yo ahora mismo, mi hermano va a trabajar en el Diverspy de aquí de Ibiza y yo ya estoy diciendo que me tiene que colar por las noches cuando eso esté cerrado. Y pero cuando esté cerrado estará el hinchable desinflado. Pues se vuelve a hinchar, Marta. Se vuelve a hinchar para ti solo. Que todo a pulmón. Soplamos si hace falta. Sí. A ver, aquí a soplar. Todos los fines de semana me paran unos señores de verde y me dicen que sople. No voy a soplar yo una noche. Tienes razón. Claro, yo aquí les explico lo que están aquí al lado mío. Digo que mi copero les Berlanga y si todas las noches de fin de semana hay unos señores de verde que te piden soplar, tranquilamente entre todos podemos soplar y volver a montar pues claro. El hinchable. Y todos hacen que sí. Que no hay ningún problema. Si hay que montarlo, se monta. Pues chicos, os abandono, pero realmente, no bueno, abandones. Aquí estoy fuera porque no, el griterío es insoportable, no se va a escuchar nada, pero se lo están pasando genial. Muy bien, Marta. Pues ha sido muy divertido. El Diver Spy en Formentera dentro de unos días en Ibiza. Hasta el día miércoles todo el día. Muy bien. Y ya luego lo tendréis en Ibiza. Muy bien, perfecto. Pero ahí, bueno, aquí son menos, bueno, serán unos 500, 600, 1000 niños. Ahí no sé cuántos tendréis, pero eso debe ser muchos. Enloquecedor. Tropecientos, muchos. 25.000, me dice aquí un monitor que ha estado en el de Ibiza hace unos años, 25.000 sí. Niños llegaron a pasar por ahí. Ya, me imagino. O sea que me preparar bus. ¿Eh? Muy bien, pues muchas gracias Marta y compañía, gracias al monitor, también gracias a Irene. Y a todos los que han estado con nosotros hoy, a los niños que se han pasado. Y a los niños un besazo. Pues yo, Mambach. Gracias. Hasta y luego. Mañana mes, porque tenemos una programación tan amplia de Navidades que tendremos de todo, de presentación de discos, conciertos, circo y demás, y hablaremos con todos esos protagonistas que harán de las fiestas de Navidad en Formentera, aunque seamos menos gente de lo normal, unas fiestas entrañables y divertidas. Muy bien, gracias, un besito Formentera. Un besito y hasta luego. Mañana. Adiós.